La corbata, la azul. Y la camisa... ¡La camisa! ¡No tengo ninguna limpia! ¡Dios! Tranquilo. Entra en nolavesmas.com y descárgate gratuitamente la app. Nolavesmas.com es tu lavandería y tintorería a domicilio en solo 24 horas. ¿Y estará planchada? Sí, limpia y planchada.